Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es 6 de abril, soy Luis Alberto Iglesias y esto es una conversación en libertad con Francisco Capella, que es director del área de ciencia y ética del Instituto Juan de Mariana. Buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal, Luis? Buenas. Si te parece, podríamos retomar en esta charla cuestiones que dejamos esbozadas en una anterior sobre el dinero. Hablamos de la aparición del dinero, de la aparición de los billetes, de los sustitutos o complementos monetarios, como tú decías. Hablamos un poco del funcionamiento de la banca. Si te parece, podemos comenzar hablando un poco de finanzas, porque creo que tú sostienes que para entender bien lo que viene después, como es los ciclos económicos, etcétera, hace falta el crédito, hace falta entender algo sobre finanzas básicas, cómo funciona un banco. ¿Te parece que empecemos por ahí? Sí. Bueno, finanzas no es simplemente cómo funciona un banco. De hecho, lo que vamos a ver es que las finanzas son más amplias que los bancos, que los problemas del ciclo económico tienen mucho que ver con el papel de los bancos en el sistema financiero, pero el sistema financiero no son solo los bancos. Digamos que el ciclo económico se podría casi resumir como causado por los bancos cuando hacen funciones que no les son propias, o cuando mezclan la función de pagos a corto plazo, como medios de pago, de cobros y pagos, medio de intercambio, con la función de financiación a largo plazo, de deuda a largo plazo. Uh-huh. Cuando la mezclan y se confunde es cuando se crea el ciclo económico. La idea de las finanzas básicamente es que hay agentes económicos con superávit de recursos y hay agente con déficit. ¿Esto qué quiere decir? Superávit es que yo tengo más recursos de los que necesito para lo que quiero, sea lo que sea. Y déficit es que tengo menos recursos de los que necesito para lo que sea, para lo que quiera yo consumir o en general proyectos industriales o comerciales, proyectos productivos que quiero llevar a cabo, pero no tengo los medios necesarios para ello. Entonces, todo un sistema, el sistema financiero lo que hace es conectar a la gente que tiene superávit con la gente que tiene déficit para transferirse los recursos unos a otros, a cambio de algo, claro, a cambio de algún rendimiento o algún tipo de control de la actividad o algún dividendo. Ahora lo vamos a ver. Hay dos formas de, digamos, dar recursos a un proyecto productivo que le vamos a llamar una empresa. Uh-huh. La primera es poner recursos en común. Es decir, si yo no tengo suficientes recursos para llevar a cabo un proyecto, lo que hago es me junto con otro número de personas, con unos socios, a ver si entre todos ya tenemos suficientes recursos para comenzar la empresa, comenzar el proyecto que tenemos. Entonces, todos estos individuos, todos estos agentes son los accionistas de la empresa. Individuos que ponen parte de su riqueza, parte de su capital, pasa de ser una riqueza personal, una riqueza que ponen a nombre de la empresa. Es que la empresa es parcialmente propiedad suya. Esta es la forma de financiar una empresa mediante acciones o participaciones. Las acciones definen quién es dueño de la empresa, en qué medida, porque los socios no tienen por qué ser todos exactamente iguales, sino que uno puede tener un número de acciones, otro un número más pequeño, mayor. Y son los que las acciones otorgan el derecho a decidir, a controlar la empresa, a nombrar a los directivos, digamos al consejo de administración o como quiera que la empresa se administre. Los accionistas son los que ponen el capital y los que dirigen la empresa. Pero si esto no fuera suficiente, además de las participaciones, existe la posibilidad de financiarse mediante deuda. Esta deuda tiene distintas formas legales, sean bonos, obligaciones, pero al final va a ser pues deuda. Y es que tú pides a otros agentes que te den recursos durante un determinado periodo de tiempo a cambio de un tipo de interés predeterminado, ¿eh? Entonces tú dices, oye, financiadme, dadme 1 millón de euros a 5 años a tipo de interés del 5%. La deuda, la diferencia entre las acciones y la deuda es que la deuda da un rendimiento en principio seguro, o al menos predeterminado. Es decir, yo sé lo que voy a ganar si se cumple el contrato de deuda. De todas maneras, la deuda no es segura en el sentido que podría impagarse, total o parcialmente, pero vamos a ver inicialmente el caso de que la deuda funciona. El acreedor, el que ha prestado el dinero, el que ha prestado los recursos, sabe en qué plazo va a cobrar. Ese plazo puede ser al final, o puede haber una deuda que se va pagando poco a poco con cupones, digamos los intereses, y al final se recupera todo el principal. O sea, hay distintos tipos de cómo se recupera el principal y los intereses. Pero la idea principal es que tú sabes cuándo vas a tener el flujo de ingresos y cuál va a ser ese flujo de ingresos. Mientras que el accionista es el dueño de la empresa, pero no sabe ni siquiera si la empresa va a dar beneficios o no. Luego, al cabo del tiempo que sea, si la empresa ha ido muy bien y ha ganado dinero, ese dinero se puede reinvertir en la propia empresa o se puede repartir como dividendos a los accionistas. Que es una de las razones, o la razón principal por la cual los accionistas invierten su dinero en esa empresa, porque quieren obtener algún tipo de rendimiento monetario. Entonces, el problema es que legalmente los dividendos son lo último que se paga. Es decir, una empresa debe pagar antes a todos sus proveedores, a sus trabajadores y a sus financiadores mediante deuda. Los últimos que cobran algo, si es que queda algo, los que tienen, digamos, el derecho de reclamación residual final, son los accionistas. Está claro eso, la diferencia entre financiarse deuda y financiarse mediante acciones. Paco, vamos a ver si he entendido bien, porque tengo una duda. Los acreedores del banco, es decir, ya sea porque le han comprado su emisión de deuda o porque han adquirido participaciones en el negocio, en la figura de un accionista... Bueno, un accionista no es un acreedor. La empresa no le debe nada a sus accionistas. Eso es algo que hay que entender. El accionista, si no cobra nada, no se puede dejar. El accionista es propietario. Es propietario, pero la empresa no le debe nada. Él tiene una parte de... Bueno, de vale, la quizá, empresa. Efectivamente, me refería a que son las dos fuentes de financiación que hemos visto antes. Es decir, las dos fuentes de donde proviene el dinero. Sí. Efectivamente, en un caso son acreedores, en otro caso son propietarios. Estas dos figuras lo son permanentemente. Es decir, evidentemente sé que no, ¿no? Pero quiero que expliques los mercados secundarios. Efectivamente, Luis. Podríamos pensar, a alguien se le podría ocurrir, y dices, uy, si yo me meto a accionista de esta empresa, ¿quiere eso decir que voy a ser socio de por vida? Y si me canso de mis compañeros o ya no me interesa el negocio o necesito el dinero, ¿qué puedo hacer? Lo mismo con la deuda. Si yo me hago acreedor de alguien a largo plazo, yo que sé, a 30 años, y descubro, pasa cualquier cosa y necesito el dinero o lo quiero por lo que sea, ¿tengo que seguir esperando los 30 años? Pues no, hombre, a alguien se ocurrió que todos esos, que estos instrumentos financieros, estos activos financieros, podían ser negociables, es decir, transferibles. Entonces, desde el punto de las acciones, los demás socios, lo único que te dicen es, te puedes ir de la empresa, en principio, pero alguien tiene que comprar tu participación. ¿Sí? Entonces, tú puedes vender tu acción a otro, pero lo que no puedes es simplemente decir, oye, que me voy, devolvedme mi capital. No, la empresa ese capital lo va a tener siempre, salvo que los demás socios acuerden reducir una reducción de capital que te permita marcharse, o se liquide la empresa del todo. Pero entonces, en un mercado secundario de acciones, lo que normalmente se llaman los mercados, las bolsas, tú puedes vender tus acciones. Tampoco hay que venderlas en un mercado centralizado. Esto es una forma de hacerlo más eficiente, pero se las puede vender a cualquiera como la ley te permita. Y con la deuda, exactamente lo mismo. La deuda es transferible, no tienes por qué esperar. Además, aquí empiezan a pasar cosas curiosas. Una deuda, un bono a 30 años, originalmente era 30 años, pero el año siguiente es un bono que le quedan 29 años. 4 años después es un bono a 25. Entonces fíjate que aquí va a haber una especie de coordinación entre los plazos temporales. La deuda ya existente a 25 años, tú la puedes comprar esa o puedes comprar deuda nueva. Entonces dices, ¿la deuda nueva se puede fijar a cualquier precio? No, tiene que competir con la que hay intercambiándose en el mercado, con la deuda que todavía está viva que se puede intercambiar. Así se van fijando los tipos de interés de la deuda que se emite nueva, porque está compitiendo con la que realmente existe, que se sigue intercambiando. Esos precios que se fijan por la relación de la deuda viva ya emitida y la relación de esos títulos con los que se van a emitir, debe de ser tal que haga todavía apetecibles y susceptibles de ser negociados los títulos ya emitidos. Ah, claro, eso, de lo contrario, eso, lo que estás diciendo simplemente es que la oferta y la demanda se tienen que encontrar en el mismo precio, que el precio no es no es arbitrario. A lo que voy también es que esto explica un fenómeno curioso cuando la gente dice, ¿qué es eso de que el precio de la deuda y el tipo de interés van de forma inversa? Y dices, si es que esto es trivial, o sea, cuando a veces te lo explican de forma muy rara que parece algo complejísimo, que dices, es que si los precios bajan el tipo de interés sube, y dices, no es que si los precios bajan el tipo de interés, es que son la misma cosa. Si tú tienes una manera de que se emite la deuda es, no te van a dar 1.000 euros, por ejemplo, ahora al emisor de deuda y dices, bueno, el tipo de interés será el 10%, el año que viene te daremos 1.100. Se suele hacer al revés, se suele fijar el precio que se va a dar en el futuro. El año que viene te daré 1.000. Ese derecho de cobro de 1.000 del año que viene, ¿qué valor presente tiene ahora? Pues el valor que consigas en el mercado al vender esa deuda es el precio de la deuda. Y el tipo de interés lo calcularás pues con la fórmula que te relaciona el precio presente con el precio futuro. Por eso, cada vez que se vende una deuda, se vende a un determinado precio. Y ese precio lo comparas con la promesa de pago de la fecha final, de la fecha de maduración de la deuda, y dices, ah, pues ya está, ahí tienes el tipo de interés. Por eso van en relación inversa, es que son lo mismo, es la misma cosa. Lo que quiero decir es, la gente normalmente piensa, antes he dicho, la deuda es un activo seguro en el sentido de que está predeterminado lo que vas a cobrar, el rendimiento, el tipo de interés que vas a cobrar. Pero tiene que entenderse que está predeterminado si esperas hasta el final. Es decir, te dicen, va usted a cobrar un valor nominal, 1.000 euros, dentro de 2 años. Pero si lo quieres cobrar antes, primero no tienes ningún derecho a exigir que te paguen, digamos, la parte proporcional o que te apliquen el mismo tipo de interés que tú pactaste antes. Como los tipos de interés en el mercado fluctúan, los precios de la deuda que está viva van a fluctuar. Entonces, por eso cuando se habla la gente, oh, no, es que esta renta es fija. ¿Vale? Es fija si te esperas hasta el final. Si necesitas deshacerte de ella, venderla antes de vencimiento, de que madure del todo, el precio en realidad está indeterminado, no, es el que te dé el mercado. Por eso, a veces, puedes hacer un gran negocio especulando con deuda si el precio sube y la quieres vender. Es decir, si los tipos de interés bajan, y tú tenías deuda y la quieres vender, estupendo. Pero al revés, si los tipos de interés suben, quiere decir que los precios bajan, y si ahora tú quieres venderla como poseedor de deuda que eres, al revés, vas a tener pérdidas. La deuda puede llegar a dar pérdidas. Bueno, y en todo esto, ¿dónde entran los bancos? Los bancos. Los bancos son intermediarios de crédito y son intermediarios en la captación de recursos y la entrega de recursos a las empresas. Esa es su parte financiera. También vimos en la charla anterior sobre el dinero en que los bancos se encargan del sistema de pagos, de cobros, de pagos y cobros, todo el sistema de intermediación a muy corto plazo. Esta es la otra función de los bancos, que es conceder crédito a largo plazo, captar recursos y dárselos a los que se necesitan a más largo plazo. Y vamos a ver que el principal problema del ciclo económico es cuando los bancos mezclan estas dos funciones y descalzan plazos y mezclan la función de medio de pago con la función de financiación. Y entonces su activo no se corresponde con su pasivo. Esto vamos a llegar, pero antes, entonces lo que quiero que veamos ahora es por qué los bancos se meten en el negocio de financiación además de en el negocio de simplemente de pago, de gestión de pagos y cobros. Porque la gente podría pensar, igual que las empresas simplemente emiten acciones y la gente las conoce y las compra, ¿por qué no emiten las propias empresas directamente deuda, sus propios bonos o obligaciones o letras si son a más corto plazo, lo que sea, y el público se las cobra directamente? Entonces, lo primero es que ni siquiera las acciones las emiten siempre las empresas directamente, sino que suelen recurrir a algún especialista que es un colocador en el mercado, que es alguien que está en contacto con los clientes y les puede asesorar. Y en el caso de la deuda, también no todo el mundo tiene ni la capacidad, ni el tiempo, ni el interés de hacer un análisis financiero de una empresa para ver cómo de sólidas son sus finanzas, sus cuentas, para decir, ah, me merece la pena comprarle deuda a esta empresa porque es fiable. ¿Eh? O esta empresa me ofrece un colateral, unas garantías, unos avalistas de confianza. ¿Eh? Si la empresa es muy grande, probablemente sí pueda hacerlo. Y de hecho el mercado funciona así. Las empresas muy grandes son capaces de emitir su propia deuda, porque son tan grandes que la gente tiende a confiar en ellas y tienen suficientes activos como para respaldar las obligaciones de pago. Pero empresas más pequeñas tienen problemas importantes. Dices, si alguien hace un estudio nuestro, que va a ser el único que nos compre la deuda. Entonces, ¿cómo internalizas ese conocimiento sin darlo a conocer a todo el mundo y que se aprovechen los demás? Pues entonces los que hacen esta función son los bancos. Como también lo veíamos en la charla anterior, sí, que los bancos son los gestores, los intermediarios del crédito. Entonces, los bancos se especializan en conocer el mercado, las empresas, y saben a cuáles les pueden conceder préstamos y a cuáles no, o en qué condiciones. Entonces, los bancos son muy importantes en el sistema de deuda, porque conceden ellos directamente créditos a las empresas. Estas dos funciones, la de gestión de pagos y cobros y la de financiación, ¿han estado históricamente separadas o se han realizado conjuntamente? Pues ambas cosas. Normalmente en la banca se distingue la banca comercial de la banca industrial. La banca comercial o banca más minorista es la que en principio se ocupa del sistema de pagos y cobros. Y la banca industrial es la que se encarga más de la financiación a más largo plazo. Pasa que aquí hay que tener cuidado porque a veces la terminología depende de los distintos países, de las distintas organizaciones, estructuras legales de cada país. La pregunta de qué es un banco no es tan sencilla. Dices, pues depende, para llamarte banco, depende de la legislación, si te deja llamarte banco o no, y el que te llames banco implica que puedes hacer unas cosas y no puedes hacer otras. Pero España, digamos que técnicamente, no me preguntes por qué te dejan hacer concretamente, porque yo no soy especialista en cuestiones jurídicas y no sé exactamente cuáles son sus límites. Aunque me parece que en España pueden hacer de todo. Las dos. Están regulados, pero pueden hacer las dos cosas. De hecho, cuando ves que los bancos tienen carteras de inversión y conceden hipotecas, pero también cobras tu nómina y gestionas tus recibos a través de ellos, pues es obvio que puedes hacer las dos. Eso es. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, es famoso que la banca comercial estaba separada de la banca de inversión, o ha estado separada, más o menos junta, más o menos separada, según la legislación. Es problemático cuando ambas funciones se mezclan. ¿Por qué deberían mezclarse? ¿O por qué? No deberían. No deberían, pero ¿por qué tienden a mezclarse? Pues por una cosa que se llama curva de tipos de interés. Y es que la financiación a corto plazo, en situaciones normales, es más barata, y en general bastante más barata, que la financiación a largo plazo. Es decir, si tú ves los tipos de interés, un gráfico que en el eje de X, en el eje horizontal, aparezca el tiempo, un mes, un año, 10 años, 30 años, y en el eje vertical aparece el tipo de interés, pues eso es una curva de tipos. Y en condiciones normales el tipo de interés a corto es siempre más bajo que el tipo de interés a largo. Hay distintas teorías de por qué es así. Para mí la fundamental, lo más claro es que es que el tipo de interés no incluye solamente preferencia temporal, es decir, que la gente prefiere un valor presente a un valor futuro, sino que también tiene una componente de riesgo. Es decir, cuando yo tengo un contrato de deuda, como hemos dicho ya, en teoría me dicen que me van a pagar un 5% dentro de 10 años. Entonces el 5% ese, ¿qué hace? ¿Solo mide mi preferencia temporal respecto al presente, respecto a 10 años? ¿No debería ese tipo de interés considerar también la posibilidad de que no cobres porque esa empresa suspenda pagos, o que cobres menos, que cobres solo parte porque al liquidar no te cubra el 100%? Entonces esto es lo que sucede. En el largo plazo siempre hay más cosas que pueden ir mal. Es decir, cuanto más extiendas un préstamo en el tiempo, es más probable que la empresa quiebre. Porque simplemente dices, bueno, no es lo mismo tener un solo día para quebrar que tener un día y mañana y tal. Entonces, cuanto más hacia el futuro te vayas, más probabilidad hay de que haya algún suceso, o sea, un evento de crédito, que se suele llamar, o sea, que no te lo paguen, que no te lo puedan pagar del todo. Además, cuanto más hacia el futuro te vayas, la incertidumbre es mayor. O sea, ya no solo es que prefieras el presente frente al futuro seguro, sino que es que el futuro está cada vez menos claro, menos determinado, es menos predecible, menos previsible con cierta certeza. Entonces, hay toda esa prima de riesgo se añade a la preferencia temporal, y por eso el tipo a largo suele ser mayor que el tipo a corto. ¿Y la prima por inflación, por previsión de inflación? Esto es una componente adicional que en un buen sistema monetario no existiría, porque el poder adquisitivo del dinero sería estable. En un mal sistema monetario, o un sistema monetario que tienda a la inflación o a la deflación, pues habrá una prima. Pero eso es para otra charla mejor, porque no influye menos. Es simplemente, la inflación es un elemento distorsionador, destructivo, pero no tiene tanto que ver con lo que vamos a comentar ahora. Bueno, al final quizá hablemos de por qué se genera inflación, por qué los bancos centrales o algunos bancos generan inflación para disimular que no pueden pagar, ellos inventándose nuevas promesas de pago como para que la gente no se dé cuenta de que han deteriorado el poder adquisitivo del dinero que ellos emiten. Entonces, decíamos en la otra charla que un banco, por un lado, emite un pasivo que son sus propios billetes y sus propios depósitos. Ese pasivo, en teoría, tiene riesgo cero o muy bajo, en el sentido de que los clientes confían que si van a cobrar al banco, lo cobrarán sin problemas. Y además, el plazo temporal es mínimo, porque es nulo, es a la vista. Es decir, que en cualquier momento vas al banco y te da el dinero al que te da derecho ese billete o ese depósito. Y también comentábamos que para que el banco sea solvente, para poder hacer frente a sus obligaciones, para respaldar ese pasivo, necesita un activo con las mismas características. Que tenga un plazo lo más corto posible y que sean unos activos muy seguros, que no oscilen en valor, que no puedan de repente depreciarse. Históricamente, el activo más seguro eran las letras de cambio de los comerciantes, porque estaban respaldadas por unas mercancías reales que se vendían a precios normales, que no oscilaban, eran bienes de consumo bastante estables, y además tenían garantías de los propios comerciantes y todo tipo de avales. Pero claro, a algún banquero pues se le puede ocurrir, si yo en vez de hacer operaciones a corto, que me dan poco, hago operaciones a largo, y en mi activo, en vez de esta deuda a corto que me produce un interés, unos rendimientos muy pequeños, pues podría comprar activos mayores, o podría yo conceder préstamos a muy largo plazo. Puedo conceder pues préstamo como una hipoteca. Es decir, si es una hipoteca, hombre, si al final hay un edificio ahí y eso parece que es estable, parece que es seguro, ¿no? Ya, pero una hipoteca suelen ser préstamos 5, 10, 20, 30 años. Y eso es un activo que es lo que respalda un pasivo que es a la vista. Ahí hay lo que se llama un descalce de plazos o un desfase temporal. Y no solo de plazos, sino también de riesgos. O sea, los bancos empiezan a desajustar plazos y riesgos. Porque el pasivo sigue siendo teóricamente seguro y a la vista, y el activo es cada vez menos seguro y a más largo plazo. Entonces, el banco así incrementa su negocio, mejora sus beneficios, pero a costa de ponerse en una posición él cada vez más arriesgada, cada vez menos líquida. Está deteriorando su propia liquidez. Si los depositantes llegara el momento que le reclamaran su dinero, el banco no tiene garantía de que pueda vender esos activos, realizarlos, liquidarlos a buen precio y pagar a los depositantes. Entonces, este descalce de plazos es una tentación, porque decir, oye, pues juego con la curva de tipos, en vez de prestar a corto, presto a largo, o en vez de financiarme yo a largo para mis activos a largo plazo, ya digo, hago el descalce, yo recibo prestado a corto plazo, y presto a largo. Recibo prestado a corto, que me cuesta muy poco, y presto a largo con lo que gano mucho, con lo que tengo muchos ingresos. La acción correcta sería, los préstamos a corto se corresponden con otros préstamos a corto, en activo y pasivo, y ambos ajustan sus plazos, sus riesgos y sus precios. El banco siempre cobrará un pequeño margen, pero solo eso. Y los préstamos a largo se corresponden con otros préstamos a largo en activos y pasivos. El banco hace el descalce de plazos cuando mezcla el corto plazo con el largo plazo. Pero es un negocio insostenible. Él se está poniendo en una situación de inestabilidad. Está expandiendo el crédito de forma insostenible. Entonces, un banco que intente hacer esto solo, rápidamente, se pondría en peligro y probablemente quebraría cuando algún analista financiero viera sus cuentas. Dice, uy, este banco no resistiría una crisis, no resistiría un ataque o un evento en el que sus depositantes o sus financiadores le retiren la financiación. Luego actuarían contra él, venderían sus acciones a corto o harían cualquier operación para eliminarlo, para aprovecharse de su debilidad. Y quitarse a un competidor, claro. Y quitarse a su competidor si fueran otros bancos los que dicen, uy, si ahora yo le presento, voy a acumular pasivos de este banco y de repente se los voy a presentar todos al cobro y no va a poder hacer frente. Es decir, que en un sistema de banca libre esto sería muy delicado porque tus propios competidores, claro, podrían aprovecharse el banco que intentara hacerlo se estaría suicidando en el momento en que la gente lo lo supieran. Claro. Y entonces, o sus billetes empezarían a circular con descuento, es decir, un billete que tuviera un nominal de 100, ya la gente diría, uy, no, mira, es que este banco se está hablando de que no es solvente, de que está haciendo operaciones raras, está descalzando plazos y riesgo, yo te lo acepto, pues, a 80, 90 o 70, según cómo percibas el riesgo de que momento que te dan el billete hasta que se lo puedas colocar a otro o ir tú al banco y cobrar, ahí mides la probabilidad de que el banco quiebre en ese momento. Es decir, que la operación sería muy lucrativa, pero muy arriesgada. Exacto. Los bancos están intercambiando beneficios temporales asumiendo riesgos. Y el problema es que el asumir riesgos, la propia noción de riesgos es que el riesgo estadísticamente alguien se la tiene que pegar. Es decir, no puede ser que todo el mundo asuma riesgos y a nadie le pase nada. Cuantos más riesgos asumas, más daños o más probabilidad de daños va a haber y esos daños eventualmente se van a producir. Uh-huh. Y además esto es que es algo sistemático. El propio banco probablemente al estar concediendo crédito esté creando un boom artificial, porque la gente se puede creer que hay un ahorro disponible que en realidad no lo hay. Y entonces cuando los propios comerciantes o los negocios, las empresas, se den cuenta de que no hay demanda de los consumidores para todos estos productos que han producido estos proyectos, ellos, las propias empresas tienen problemas, entonces el banco que quiere cobrar de estas empresas tiene problemas. El banco se pone en peligro a sí mismo y a todos los agentes con los cuales va teniendo relación. Me gustaría señalar que estás ofreciendo una explicación de los ciclos económicos no basada en la reserva fraccionaria como causa principal de la aparición del ciclo. Exacto, no tiene nada que ver con la reserva fraccionaria porque yo en ningún momento he utilizado el cuántas reservas de dinero o de oro o de dinero externo tiene el banco en su caja fuerte. Lo que hay que analizar es la relación entre el activo y el pasivo del banco. Y una parte del activo del banco son sus reservas, pero solo una parte, y una parte normalmente relativamente pequeña. Si el resto del activo se corresponde en plazo y riesgo con el pasivo, el banco no tiene por qué tener problemas. Porque siempre que le reclamen algo a cobro, podrá vender algo para obtener el dinero con el cual pagar esas reclamaciones. Lo que pasa es que cuando un banco descalza plazos, lo que está haciendo es deteriorando su activo, deteriorando la liquidez de su activo, que es a más largo plazo y con más riesgos. Entonces, si un día vienen mal dadas y le reclaman dinero, al ir a vender esos activos no va a poder. Como dices, bueno, la casa que respaldaba esa hipoteca, ya, pero es que una casa no se vende de la noche a la mañana. O si la vendes, la tienes que vender con mucho descuento. O sea, la noción de liquidez es que el valor de ese activo sea muy estable. Uh-huh. Es decir, los activos líquidos son activos que se parecen al dinero en el sentido de que son bienes de un valor muy estable. Si necesitas venderlos deprisa, puedes hacerlo con muy poco quebranto, con muy poca pérdida, o con ninguna incluso, si el activo es perfectamente líquido. Entonces, Paco, vamos a ver, en este sistema, ¿en qué momento aparece la banca central? ¿Qué incentivos se encuentran en este sistema para la aparición de ese banco de bancos? La banca central, en todo lo que es el mundo de las finanzas, surge principalmente de dos modos. El primero, e históricamente más sencillo, es que el gobernante necesita un banquero amigo, digamos, o un banquero oficial que le financie sus gastos. Y entonces a un banco le da el título de banquero oficial y le otorga algún privilegio, el que sea, no sé. El privilegio clásico era un privilegio en la emisión de billetes. El Banco de Inglaterra tenía ese privilegio, otros bancos no podían emitir billetes, no me acuerdo a cuánto era, no sé si era 60 millas de Londres o algo así. Y les da otro tipo de privilegios en otro tipo de operaciones, a cambio de que ese banco financie en términos favorables al gobernante. Luego, la banca central no es un fenómeno ahí de mercado libre, sino de necesidad, conveniencia del Estado. Es una, digamos, alianza perversa entre el gobernante y una parte que parece de mercado, porque es un banco que parece que es privado, pero que en realidad no lo es. Entonces, estos bancos al final han sido declarados oficiales. Hoy día todos los bancos centrales son oficiales, y la Reserva Federal tiene un carácter americana, tiene un carácter híbrido, tiene un carácter medio privado, pero al final la legislación prácticamente lo convierte en un ente público. El gobernador se nombra políticamente, los beneficios, la principal parte de los beneficios de la Reserva Federal al final revierten en el Tesoro americano. Originalmente, digo, históricamente, algunos bancos centrales eran privados, pero ya tenían algún tipo de monopolio garantizado por el Estado, algún tipo de privilegio estatal. El otro origen de la banca central es si los gobernantes no han conseguido imponer bancos centrales antes, por oposición de la sociedad civil o porque son unos gobernantes muy, muy honrados, puede ser que algunos banqueros privados empiecen a realizar esta práctica imprudente del descalce de plazos y descalce de riesgos. Y como además todo el sistema bancario está muy interrelacionado, y no solo entre sí, sino con el resto de la economía, pues que a la banca le vaya mal crea un riesgo sistémico. Y entonces el gobernante ya tiene una excusa para decir, ah, pues aquí hace falta un prestamista de última instancia que resuelva este problema de que algunos bancos se meten en líos y que en medio de una crisis no tienen reservas o no tienen activos líquidos con los cuales hacer frente a sus pagos. Entonces, si tuviéramos un prestamista de última instancia, este prestamista pues ayudaría a los bancos con problemas. Y además, se supone que determinaría quiénes son solventes, a quién hay que dejar caer, a quién hay que prestar para que puedan seguir sobreviviendo. Surge así, pero en realidad esto es tramposo porque los bancos, en un sistema de banca auténticamente libre y competitiva, no tiene sentido que se pongan todos en peligro a la vez. Porque si cada uno emite su propio pasivo y compiten unos con otros, se va a notar cuál es el banco que lo está haciendo mal y los demás o sus clientes les van a hacer quebrar, ¿eh? Uh-huh. Y resulta que todos deciden, en una especie de conspiración oligopólica, portarse mal a la vez, pues los propios depositantes retirarán de ellos su dinero, el dinero externo que ellos usan como reserva, y algún competidor se le ocurre, extranjero, nacional, se recurrirá que es hora de crear un banco, digamos, bueno, que no se comporte como los malos. ¿Y el posible nacimiento de un banco central a raíz de la cámara de compensación? ¿Una cámara de compensación que evolucione? Esa es otra posibilidad. Un banco puede, a su vez, ser cliente de otro banco, ¿eh? Normalmente estamos pensando en bancos y clientes, digamos, finales, particulares o empresas. Pero puede haber bancos que, por su tamaño, sean bancos de otros bancos más pequeños y les hagan pues préstamos a ellos o les lleven algún servicio. Por ejemplo, bancos de provincias pues pueden recurrir a bancos más importantes de la ciudad o de los centros más comerciales y usar sus servicios pues para que ellos les guarden sus reservas o para que les presten liquidez cuando la necesiten. Uno de esos bancos grandes, que originalmente no era un banco sino una cámara de compensación, pero se puede llegar a convertir en un banco central. Este es un fenómeno que puede ser real en un mercado, que haya un banco que sea central en el sentido de que sea el banco de los bancos, pero sin ningún tipo de privilegio estatal. Y además es muy dudoso, esto ya lo decía Walter Bagehot, cuando dices, uy, un sistema en el que todas las reservas se centralizan en un solo sitio y por un solo agente que se responsabiliza de ello, eso es un sistema donde no hay competencia en esa función y esto es extremadamente peligroso. A esto no se va a llegar de forma natural por mediante mecanismos de mercado libre. Tiene que haber algún tipo de privilegio o intervencionismo estatal que lleve a una situación así. Uh-huh. Entonces, hemos llegado a los bancos centrales y de los bancos centrales, si quieres, podemos pasar al dinero fiat. Al dinero que ya rompe los lazos con una mercancía. Pero antes de llegar a ello, querría que explicases la diferencia, porque sé que tú estableces una diferencia entre dinero fiduciario y dinero fiat. No son sinónimos. Sí, exacto. El dinero fiduciario es aquel que se basa en la confianza y nada más, no tiene que ser una imposición. Entonces, medios fiduciarios de pago son los billetes de banco y los depósitos bancarios, en el sentido de que tú confías en que si quieres convertirlos en dinero mercancía o dinero externo, que se llama, dinero externo que no es el dinero interno de los bancos, que es el dinero interno son estos depósitos y billetes, tú confías en que te lo van a pagar, que ese derecho de cobro se va a poder efectuar. Mientras que el dinero fiat es el dinero que se impone coactivamente por la fuerza. El dinero fiat significa hágase, sea. Es decir, llega el Estado y dice, a partir de ahora van a usar ustedes, señores ciudadanos, esto como dinero. Y lo tienen ustedes que aceptar en sus compraventas. No pueden decir que no, ¿eh? Y en los pagos de la deuda se aceptará que esto liquida las deudas. Eso ya tiene bastante poco que ver con la confianza. Normalmente se suele decir, bueno, el dinero actual es fiat porque ya no hay ningún bien real y porque confías en que otro te lo aceptará. Es decir, no es que confíes, es que la ley no te da opción a no confiar. Uh-huh. Que se le ocurre a alguien decir, no le acepto esto como pago de las deudas. Pues vale. O quiero hacer con usted un contrato, pero no en este dinero, sino en oro. Muchas legislaciones es que lo prohíben. Uh-huh. Luego son cosas distintas. El curso forzoso hace que eso sea imposible. Exacto, es un dinero impuesto por coacción. Exacto. No es un dinero que espontáneamente se haya desarrollado en el mercado, sino es un dinero que alguien impone. Proactivamente. Pero si te fijas, vamos a explicar, alguien no lo impone de la nada. Uh-huh. Una de las cosas que hacen los bancos centrales, no todos, pero algunas, es monopolizan la emisión de billetes. Hay otras como que son los que tienen las reservas de todo el sistema, las reservas de dinero externo, de dinero mercancía, de oro, o si no todas, pues una gran parte de las reservas. Pero además monopolizan la emisión de billetes. A veces puede que no la monopolicen, pero se otorgan privilegios a sí mismos o el Estado les otorga privilegios a ellos de tal manera que al final eliminan la competencia de otros, aunque legalmente sea posible, les ponen tantas trabas que al final son ellos los únicos que emiten billetes. Los bancos no centrales, sino privados, digamos, exteriores, por llamarlo de alguna manera, siguen pudiendo emitir depósitos, usan depósitos, pero ellos ya no pueden tener sus propios billetes. Entonces, esto ya es un problema. Ya no hay manera de comprobar qué bien o qué mal se comporta cada banco en función de cómo circulen sus propios billetes, si ya la gente los acepta con descuento o no. Ya solo podría recurrir a los depósitos. Decir, bueno, o a quién le presta ese banco o quién retira su dinero de ese banco. Los bancos centrales, como órganos, digamos, monopólicos, al final son socialismo monetario. Ellos se encargan de gestionar cuántos billetes debe haber y ellos lo deciden. Y como no hay competencia, tienden a hacerlo mal. Y como además al final los bancos centrales son aliados del gobierno, por mucho que se diga que son teóricamente independientes, tienden a emitir de más. Porque además utilizan diversas operaciones para bajar los tipos de interés, que es lo que ya vimos, que es el tipo de interés a corto se mezcla con el tipo de interés a largo, pues eso, los bancos centrales emiten moneda, emiten medios de pago, eso baja el tipo de interés a corto, luego los agentes que usan descalce de plazos aprovechan esto para descalzarlos aún más, porque la oportunidad de beneficio es aún mayor, pues los bancos centrales tienden a crear el ciclo económico. Y cuando llega la fase de caída del ciclo y la gente reclama cobrar, no pueden pagar. Es decir, los propios bancos centrales o los estados no pueden pagar sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que se hacen? Negarse a pagar, impagar. Que es el default. Y entonces hacen un default de decir, vamos a ver, señores, es que este billete ya no da derecho a una moneda de oro. Y se rompe la conexión. Entonces, se declara que ese dinero, el billete, es dinero por sí. Que no es una deuda que dé derecho a nada, sino que debe usarse como la base del sistema monetario. Se expulsa al oro, digamos, y dice, ¡guau! El oro no es dinero. Nosotros decimos que el dinero son estos billetes. Es decir, esos billetes eran una deuda a corto plazo y ahora son una deuda impagada, que circula, que sigue circulando, porque el Estado dice que tienen que ser aceptados. También, en parte, se puede decir que pueden circular porque algunos agentes esperan que algún día se vuelva a oro, y entonces ese billete sigue teniendo algún valor. Y circula además porque está prohibido que circule otra cosa como dinero. Cuando no hay competencia, cuando la competencia se prohíbe, el dinero que te dejan tener, por malo que sea, es el que usas. Claro. Luego, el origen del dinero fiat está en la propia incapacidad de los bancos centrales para gestionar un buen dinero, un dinero convertible en dinero mercancía. Ellos llegan a un momento que son incapaces de cumplir sus promesas, las incumplen y declaran que esos billetes deben seguir circulando. Y además sin descuento ni nada. Y esto, además, un banco central, un gobierno, solo tiene, digamos, soberanía sobre un determinado territorio y unos ciudadanos. Entonces, el problema es que no pueden mandar sobre el resto del mundo. Cuando un Estado hace esto, su moneda, obviamente, se devalúa frente al exterior. Porque el exterior se da cuenta de que esta gente no es seria, esta gente no paga sus deudas y nos quiere regalar papelitos. Y el problema es que todos los estados tienden a tener las mismas malas prácticas. No todos las tienen igual de malas. Hay estados que gestionan sus divisas algo mejor. Entonces, al final acaban todos rompiendo la conexión con el oro. Históricamente se rompió en fases. No la rompió cada uno por su cuenta, sino que originalmente el dólar se usó como divisa y el dólar, después de las guerras mundiales, Estados Unidos tenía unas reservas de oro enormes. Entonces, Estados Unidos era como el banquero central del resto del planeta. Entonces, todos los demás bancos usaban el dólar como divisa de reserva intermedia que se suponía que daba derecho a recuperar oro si lo quería reclamar. Nixon, con los gastos que crecieron en Estados Unidos, sobre todo con la guerra de Vietnam, pues ya realmente no pudo pagar y tuvo que suspender la conexión con el oro y entonces el dólar ya se convirtió en una moneda puramente fiat y todos los demás igual, porque ya no tenían ningún tipo de compromiso de pago reconocido y estable con el oro. Vamos a ver, se me ocurre que una solución quizá no podría ser un regreso, por ejemplo, a una reserva 100%. La reserva fraccionaria no es la causa de las crisis, es un elemento accesorio. Es posible tener expansión crediticia con reserva 100%. Porque la expansión crediticia no tiene por qué hacerse solo descalzando plazos entre lo que es dinero, es decir, depósitos de los depositantes y los activos por el otro lado, sino entre cualquier fuente de financiación del banco, la que sea, que no solo son los depositantes, y sus activos. De hecho, la crisis actual, por ejemplo, no ha tenido prácticamente nada que ver con los depositantes y los depósitos y la reserva fraccionaria. La crisis actual la creó la banca en la sombra porque operaba mediante repos, que son operaciones de financiación a muy corto plazo, tan a corto plazo que son de un día para otro, eso del lado de su financiación. Y ellos utilizaban eso para adquirir o negociar con activos a mucho más largo plazo y con mucho mayor riesgo. Ese mercado del de repos es el que se secó cuando llegó la crisis, cuando ya no se fiaba nadie. Por un lado, los bancos no se fiaban unos de otros. Eso ya es el mercado interbancario. Pero es que todo el sistema de banca en la sombra, que es enorme, porque es un sistema de entidades que son muy parecidas a los bancos en el sentido de que operan en los mercados financieros, pero no aceptan depósitos. Fue ese sistema el que se secó del todo. ¿Podrías explicar qué significa repo para...? Repo es una operación de recompra, repurchase agreement. Es simplemente ingeniería financiera muy sencilla en decir, en vez de yo te doy un... te debo algo para mañana y el colateral está por ahí y te lo quedas tú, yo te compro el colateral y mañana te lo revendo. Es un préstamo camuflado de una compraventa. De acuerdo. Porque la compraventa, dices, ya está pactada, o sea, en el momento que compras ya pactas la venta para el día siguiente y pactas al precio al que lo vas a vender. Eso al final es un préstamo. De acuerdo. Simplemente. Entonces, por mucho que se empeñe la gente, la reserva fraccionaria no tiene gran cosa que ver con esta crisis. Porque esto no es un tema de cuánto dinero hay, sino de cómo se distorsiona el crédito, no solo en cantidad, sino sobre todo en plazos y riesgos. Es obvio que el crédito se distorsiona en cantidad en el sentido de que hay una expansión crediticia, porque los bancos se lanzan a hacer préstamos cada vez más arriesgados o a intervenir en operaciones financieras cada vez más arriesgadas. Pero eso lo podrían hacer exactamente igual con un sistema de reserva 100%, simplemente porque el problema no es el dinero, el problema es el descalce entre el lado del activo y el lado del pasivo entero, no solo del dinero y sus depósitos. De acuerdo. Entonces, las propuestas que algunos dicen de no, vamos a tener una reserva 100%, eso no acabaría para nada con las crisis, aparte que impondría costes enormes en el sistema monetario. Sí, de los cuales ya hablamos en la anterior charla. Las soluciones son acabar con el sistema de banca central, es decir, que el dinero sea un fenómeno de mercado, que no haya prestamista de última instancia y que los bancos quiebren cuando deben quebrar y que la gente sea consciente de que cuando está negociando con un banco no tiene toda su vida resuelta en el sentido de que no hay riesgos porque hay un fondo de garantía de depósitos que el Estado le dice que no tendrá usted ningún riesgo. No, hay que eliminar esos fondos de garantía de depósitos, el que quiera contratar un seguro que lo contrate pero que se lo pague él, y que los bancos vuelvan a ser entidades sin ningún tipo de privilegio como los que hay ahora, que el privilegio, de nuevo, no es que puedan tener una reserva fraccionaria, el privilegio es que alguien les va a rescatar cuando tienen problemas. Es decir, que va a haber un banco central que les refinancie. Pero ese banco central les refinancia creando dinero prácticamente de la nada, monetizando deuda de cada vez menor calidad, deuda con más riesgo y más largo plazo. Entonces, ahí es cuando se devalúa el poder adquisitivo del dinero, porque los activos que respaldan ese dinero son cada vez peores. Entonces, las soluciones son muy claras. Volver a un dinero libre en un sistema de mercado libre, fuera bancos centrales, fuera prestamistas de última instancia, que se cumplan las cláusulas de convertibilidad, que los bancos como entidades privadas puedan quebrar y que no haya fondos de garantía de depósito que anestesian, digamos, a los depositantes. Y que tampoco se salve no solo a los bancos, que tampoco se salve a los acreedores. Si un banco quiebra, se liquida, y si los acreedores pierden, pierden. Punto. Muchas gracias, Paco. Esta ha sido una conversación en libertad con Francisco Capella, director del área de ciencia y ética del Instituto Juan de Mariana. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Luis. Hasta otra.